Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Z. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Box FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Carmaditos, ¿cómo estáis todos? 120 según mi celular, damos comienzo esto que hemos dado de llamar Good Karma Radio Show. Z, 19.02, no 20.02. Ah, sí, 19.02, y yo te dije 20.02, que nos hemos pasado una hora, porque así venimos pasadas. Muy bien. Que estamos en las corridas, pero que no llegué una hora tarde. Pero que en Good Karma esto se pasa volando, y que me faltó decir toda la parte del ajustaros a la silla, encender la centralita y poner muy fuerte el volumen, y aquí comienza una vez más Good Karma Radio Show. Ahora sí, pero hola, karmadictos, ¿cómo estáis? ¿Cómo está mi querido liberado y acertado con la hora, señor Briggs? Corre camino, se estuve jugando un rato. Excelente, muy linda tarde. Muy linda tarde. Tarde no tarda, pero ¿qué está pasando hoy? Pero, y aquí hay alguien que tenéis que soltar un poco el vudú de nuestros cuerpecitos sexys y a ver, niños, aflojarle ahí al piqui piqui, que si no nos van a salir el horario mal y vamos a hablar todo mal. O quizás el Briggs está inventando su idioma inclusivo y no es tarde. Por supuesto, tarde, la tarde. La tarde que le sigue a la palpa, niños. Me parece que nos vamos a ir a la palpa en 3, 2, 1. Pero bueno, aquí estamos. Nos hemos reunido el inclusivo, eso. Nos hemos reunido con mi querido Briggs y señorita Corin y mi querida Silvana a celebrar mi cumple, porque la semana pasada no hemos podido estar juntitos, así que nos hemos juntado a daros un poco de amor, nos hemos tocado entre los cuatro y en el medio hemos metido una torta vegana con crema arándano, es una cosa muy rica, que obviamente me he traído, porque era mi torta, obviamente, me la he traído a mi casa, así que la voy a ir degustando en el programa. Pero bueno, los karmadictos no queréis saber de qué hemos comido la torta. Y que por cierto, esa torta vegana no tiene nada que envidiarle a una tradicional. No tiene nada que envidiarle. Es mucho más rica y por eso me he traído la mitad, que es mi torta. Bueno, pero bueno, los karmadictos no quieren saber qué hemos estado degustando, quieren saber de qué va el programa, niñas. ¿Qué? A contaros un poco de qué va el programa. A ver, en nuestra parte de tendencias tenemos lo que suena de la mano de Kid Laroi, sigue sonando, la sigue rompiendo. Tenemos estreno también con los Jonas Brothers, que están de nuevo. También tenemos mucho rock nacional en el día de hoy con nuestro flashback. Muy bien, sí, por supuesto, traemos a los Soda y a Rata Blanca. Soda, un gustazo, y Rata Blanca también ha sido un grupo que, bueno, no me acuerdo del guitarrista que se me ha ido, pero en su momento creo que había salido elegido el mejor guitarrista del mundo, no del mundo, pero sí de toda Latinoamérica, porque muy bueno, sí. Lo que toca ese niño, la descosa. Walter Giardino me dice el pulpo por cucaracha. Muy bien que el pulpo esté atento a nuestro programa y a por qué data. Eso es lo que me gusta del pulpo, porque ahí está. Con un tentáculo le da la centralita, con el otro aporta cosas y con el otro se toca el diamante. Pero bueno, ¡apa! Él hace todo. También tenemos un They Got The Look muy bonito. Otro que lo tengo que sacar de la galera porque ahí ha quedado pendiente. Y también tengo algo para contarles. En el día de ayer me he juntado con la queridísima y o recordada en este programa, señorita Grey. Hemos ido a ver la obra Habrá Sido Amor, que vamos a deciros ahora a todos los carmaditos. Estáis escuchando, no habéis visto nuestras redes. No sé qué está pasando que no lo están viendo. Atentos ahí. Tenemos un sorteo, niños, para la función del viernes que viene de Habrá Sido Amor, una obra basada íntegramente en temas de Roxette. La fuimos a ver con señorita Grey y es un puntazo, niños, que es hiper mega recomendable. No se la pueden perder. No, imagínense que señorita Grey, que no le gusta baladas en español ni los temas en español, salió y dijo, pero cómo me gusta Soy Una Mujer, ahora me voy a ir a comprar baladas en español. Yo le dije, muy bien, niña. Y dos. Eso. Me compras otro para mí, porque quiero uno para guardar, uno para ver y uno para... Vas a saber por qué. Pero bueno, así que nada, vamos a tener de todo un poco. Ahora Brix le va a decir las redes, porque hemos hablado mucho. Por supuesto, nuestro WhatsApp ya está habilitado y es el 11-6400-7047. Recuerden que también nos pueden enviar mensajes a través de la app de Radio Box, que gracias a su interfaz súper amigable y con un solo clic nos mandan todo lo que quieren. Todo lo que quieren, ya sabéis que pueden mandar dólares, tortas. Eso es lo más importante. Lo que querráis, niño, por supuesto. El tema de los verdes. Vamos a abrir una cuenta únicamente para que ustedes... paguen este espacio, porque así continuamos haciendo... Cafecito, en unos lugares de Europa le llaman cafecito a cafecito. Una aplicación. Aquí también, y la gente... la niña Florencia Peña le llama cafecito. En mi intimidad le decimos de otra manera, pero bueno. Si eres un cafecito, niño, dame... No, el cafecito... cafecito pendiente lo dejamos para la gente de... sé que en Europa se usa lo del café pendiente. Tú cuando vas a consumir un lugar... pagas un café de más y le dices, dejo un café pendiente. Entonces, cuando hay alguien que no tiene dinero para comprar su café o está en situación de calle, entra y pregunta, ¿alguien ha dejado un café pendiente? Y le dan el que tú ya has pagado. Qué genial. En otro momento. Es una genialidad, se había puesto muy de moda y aquí también había llegado esa movida. Pero bueno, no he dicho que nos pueden, o si lo he dicho... Las redes. Perdonad, porque estoy grande, todos sabéis que... El domingo pasado he cumplido 38 añicos y obviamente uno se pone grande. Pero bueno, vamos a contaros las redes. Nos pueden buscar en Instagram, en YouTube y en Facebook como Good Karma Radio Show. Todos sabéis que la hemos cagado. ¿Dónde? En nuestro Twitter. ¿Por qué? Porque somos Good Karma Radio 1. ¿Y por qué nos llamamos así en Twitter, Z? Porque señorita Grey dijo que somos los putos amos. Y la señora de Luis Miguel no pensaba lo mismo, pero aprovechamos a decirle a la señora de Luis Miguel y a la tía de Arjona que les mandamos un besito y que aquí no van a sonar ninguno de todos. Lamentablemente no. A tomar por culo. Tenéis una radio llena de programación para, quizás, si lo piden, escucharos ahí, pero no aquí. Aquí no va a pisar nunca ni el Luis Miguel ni el Arjona, a menos que vengan a leer, al menos, y quieran cantar algo. Ahí está, ahí la cosa, ahí todo cambia. Por dinero... Creo que sí. Mira, hay una manera en la que creo que un tema de Luis Miguel podríamos llegar a pasar. Sería recibir el llamado de la famosa señora de Luis Miguel de aquel lejano 2019, creo que fue 2020... Si recibimos un llamado de ella, quizás se pueda pasar un tema de Luis Miguel. Quizás y hacemos las paces. Y se disculpa por las barbaridades que ha dicho con nosotros. Aquí quizás la perdonemos. Y seguido a eso tiene que venir Luis Miguel haciendo un cover de Roxette en español. Para señorita Grey. Si no, no creo que perdonemos a ninguno. Pero bueno, como hemos hablado mucho y el programa ha transcurrido, y ya son como las 20:32 más o menos, según mi horario del celular... vamos no, a estamos, dar comienzo. Estamos bien. Sí, vamos a dar comienzo a este bonito programa y vamos a arrancar con dos hitazos de Roxette. Mega hits han sonado por todas las radios el último año, porque son Let Your Heart Dance With Me y Piece of Cake. Sí, son los dos últimos, más ultísimos singles de Roxette, si no le metemos en el medio al Tú No Me Comprendes. Sí, porque vamos a hacer un hermoso repaso, Z, hoy. Por el todo pago, Trix. ¿Y qué ha pasado con la señora? Le mandamos un besico a la señora Mary Dimber, que habéis prometido una caja y después la ha pateado para la caja del Shorrite. Pero no tenemos ni el Bag of Tricks ni el Shorrite. A ver, señora, que se deje tanto ahí hacerle el caldo gordo al verde. Y a ver si manda una cajita. Pero bueno, la estamos esperando y usted sabe que la queremos, igual que a Sandra y a todas las familias. Sacos para todas. Bueno, y saludos para la gente de Warner, ya que estamos. Sí, obviamente que la gente de Warner se ha portado, eso sí, que se han pasado, han hecho la mejor promoción de toda Latinoamérica con Roxette y Bag of Tricks. Warner se ha portado, ahí están, son un por supuesto de buenos. Sí, a esos mi eterno agradecimiento, porque sí, se portan 100%. No, ahí gracias a ellos pudimos hacer el sorteo. Obviamente, sí, no me acuerdo ni quién lo había ganado, pero ahí debe estar disfrutando el Bag of Tricks. Ah, sí, ha ganado una señora que era una niña que era de... ¿Del interior, de Formosa, puede ser? Sí, de Formosa o de Misiones, y pasó su niño a buscarlo por sí. Aquí. Así que, bueno, felicitaciones a la ganadora. Y ahora sí, vamos a arrancar con Roxette y Let Your Heart Dance With Me. Deja que tu corazón, niño, baile abrazado a Good Karma, al Brick y al Zeta. Esa. So easy to fall in love. It got so simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united and so delighted. It was so easy to laugh with you. It was so simple to look at you. You made it possible by being beautiful and so incredible and truly wonderful. Si sos fanático, Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Muy bien, sonando Miley Cyrus junto a Dua Lipa, dos de las artistas que la están rompiendo en este 2021, Zeta. Sí, pero que la rompen, pero que esa niña la están juntando con palas. Es terrible, terrible. Suenan ellas, van perfecto con la cortina de tendencias de hoy. Por otro lado, el que sí la viene rompiendo y mal es el nuevo, de alguna manera, chico mimado del mundo de la música, desde Kid Laroi. Está sonando muchísimo. Que por cierto, anunció un tour por Estados Unidos, que comienza ahora en agosto y culmina en diciembre. Varias de las ciudades ya se encuentran agotadas. Este chico hizo dos colaboraciones muy importantes. Una es la de Justin Bieber con el tema Stay, que pasamos hace un par de semanas. El otro tema es el que hace junto a Miley Cyrus, que lo vamos a volver a pasar el día de hoy porque nos gusta mucho. Es lo que va a sonar ahora y está presentado por Maylin Frías Studios. Síganla en Instagram, los mejores cursos de belleza para las uñas con la mejor profesional. Sí, Zeta. Por supuesto. Y vamos a mandar al Briggs a cubrir la gira del Kid Laroi. O Kid Laroi. Ahí está. Ahí está, sí, de Kid Laroi. A ver, Guaidoncha, si vais tramitando la visa, porque ahí está. Se nos va a quedar Si no llega, es porque quedó varado en el aeropuerto. Pero ahí está. Que lo vamos a mandar, lo vamos a mandar. Genial. El pulpo dice que lo acompañe. Ahí está, me llevo el asistente. Así que entonces, vamos con Without You. You know I didn't mean it. Now I see it. You run and repeat it. And I can't take it back. So in the past is where we'll leave it. So there I go. Oh, can't make a wife out of a hole. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry. But I'm scared to be alone. You cut out a piece of me. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Younger. so self-assured. Now I find I've changed my mind. I've opened up the doors. Oh, help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero, ¿qué ha pasado? Qué bonito que son los niños en mi tantel, cómo me gustan. Y aprovechamos para recordar, a todos vosotros, de que el año pasado, o este, no me acuerdo ni cuándo fue, hemos lanzado nuestro Day Got the Look. No, creo que salió en enero finalmente. Lo habíamos planeado para diciembre y terminó saliendo en enero de este año, 2021. Así que hemos lanzado un CD llamado The Got the Look, que en realidad son dos. Vienen en dos así es. Versiones. The Got the Look Na-Na-Na Edition y La La La Edition. No sé si quedan copias, a mí no me ha quedado ninguna, pero creo que al Brix y a Señorita Grey, si algún día la podemos volver a contactar, tendréis copias. Así que nada, niños, el que no tenga y le interese, escribiros, que ahí vamos a ver si conseguimos una copia. ¿Y por qué le estoy contando? ¿Porque es mi tantel viene en nuestro CD? No se lo estoy contando por eso, pero sí le quería contar que la idea era que estuvieran, pero estos niños tienen que pedir permiso al manager, y cuando habéis decidido ya teníamos todo contado. Se había acabado el tiempo, fue una pena. O sea, hola señor, pero yo se lo planteé mucho tiempo antes. Pero bueno, fue realmente una gran pena. A mí me hubiese gustado, me hubiese sido un mojón realmente que estuvieran en nuestro CD. A mí me hubiese dado tanto placer como el mismo que me da cada uno de los artistas que componen They Got the Look. Pero bueno, lamentablemente quedaron afuera. Quizás para un futuro. No sé qué vamos a hacer ahora que cumplimos 2 años. Se viene la fecha, no, es increíble. 2 años al aire, y de los 2 años hemos estado 1 año y 11 meses, creo que por teléfono, pero bueno. Aprendimos el nuevo oficio de la pandemia. Así es, gracias pandemia. ¿Qué va a pasar el 8 de septiembre? No lo sabemos. El 8, no sé, el 10, Guess le lanza su National Smother, que va a formar parte de el álbum de Blacklist de Metallica, así que estamos ansiosos para estrenar eso, pero queremos con el Brix tirar la casa por la ventana. Quizás niño, no sé, quizás en diciembre haya una mega fiesta para todos los carmaditos. Así que al que le interese ya veremos. Eso, al que le interese el bailongo y al que le interese venir ahí a flirtear y a ver si se lleva algún pololo, ¿por qué no? Vení a la fiesta, que la vais a pasar de maravilla. Pero bueno, yo no me fijé qué día cae el día 8 de septiembre. No sé, pero igual hay fiesta, no vamos a poder hacer ninguna. La vamos a dejar para diciembre. ¿Qué día cae? No sé, calculo que un martes. Miércoles, muy bien. Ahí nos dice el pulpo que cae día miércoles, bien. El pulpo tiene en una mano un calendario, en otro un pozo donde busca la información que me pasa a mí, en otro donde aprende el lenguaje inclusivo del BRICS, y en otro maneja la cintita. Pero el pulpo puede con todo. No la tarda. Quiero mandar unos saluditos antes que me olvide a mi querida amiga Luisina, que como siempre nos escucha y me dice: estáis escuchando a vosotros, me mato de la risa, y nada. También a mi querida Roxana, que se divierte con el programa y que le encanta mucho Smith & Tell. Y hablando de Smith & Tell, también un besaco a mi querida Nélida y a su niño Facundo, que me dice que le gustan mucho el tema que usamos en el separador, The Year of the Young, pero no es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar Hotel Waltz, porque... Me encanta. Se los había comentado, Smith & Tell ha lanzado un álbum totalmente acústico, con todas sus versiones, en nuevas versiones acústicas, es lo que estáis presentando, se están presentando por todo Suecia, y... Nada, y yo aquí y no los puedo ver porque todos nuestros artistas de Got the Look, creo que el 95% está de tour por todo Suecia y nosotros aquí. Realmente, si hubiera habido un año para ir a Suecia y haber aprovechado toda esta cantidad de artistas que tanto nos gustan, lo hubiese sido este verano. No, lamentablemente estamos aquí, estancados, pero bueno. Nos sacamos el gusto y vamos a escuchar al aire. Ya vendrá el buen karma y todos esos artistas que están dando vuelta por Suecia van a estar dando vueltas por el estudio de Good Karma. Sí, ¿por qué no? Guarda que se puede venir Good Karma al festival. Atentos ahí y a ver si los karmaditos hacen el apoyo a apoyar a los artistas suecos. Así que ojalá, ¿por qué no? De eso se trata, lo ha dicho mi querido Brix, el buen karma siempre vuelve. Y hablando de buen karma, vamos a escuchar a nuestros niños, a María y a Víctor, haciendo otro video. I signed the papers for a life on leaves. I rent the earth where I stand and the air I breathe. Then you forget that deal you made with God, while busy finding yourself, being young, being dumb, and in love. It's all too easy, you're easily bored. Never once has it crossed your mind that life's too short. And there's a thing, person walking behind us, a tap on the back, and it is there to remind us life is a blink of an eye till you are no more. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside these hotel walls. Lives for rent and it calmed us out. Hand back the keys, the doorman bows. They greet you welcome with roses and champagne. When you walk through the lobby, they'll know your name. Little beautiful things come with edges and thorns. And the body you borrowed is starting to look. Stand back and I watch us fall as we break everything inside these hotel walls. And life's for rent and it called us out. So I hand back the key as the doorman bows. But we're just greens in the universe. So let the comfort be when I'm anxious. This life is beautifully ugly at times. We're just grains in the universe. I let that comfort me when I'm anxious. This life is beautifully ugly at times. It's beautifully ugly at times. It's beautifully ugly at times. It's beautifully ugly at times. Beautiful, lovely at times. So I stand back and I watch us fall as we break everything inside these hotel walls. You know the night's for rent and it called us out. So I hand back the key as the doorman bows. Suena en Box, Good Karma Radio Show. escuchanos por www.fmradiobox.com. La música como más te gusta. GK en vivo. Muy bien, cómo me gusta esto que está sonando bien arriba. Shania Twain para nuestro GK en vivo del día de hoy. Son las una gran artista. Zeta, ¿sabes qué? Yo no sabía, estuvo 15 años fuera de la escena musical. Yo pensé que por, sinceramente pensé que eran por cuestiones de contratos, ese tipo de cosas, y había sido por una afección en sus cuerdas vocales. Finalmente tuvo una operación que mejoró la situación, pero dice que le cuesta acostumbrarse a su nueva voz, le cambió el tema de la voz, lo padeció bastante. Aparentemente esa afección vino después de su divorcio y bueno, un par de cuestiones ahí. Y después de haber empinado el codo como su amiga la Belinda Carla, y seguramente. ¿Vos decís? Sí, pero me parece que tiene alguna adicción de por ahí. Bueno, no es que sea libre de las adicciones, pero creo que sí, que viene por ese lado. Me parece que lo he leído en algún lado. Yo sé que la pasó muy mal. Ella, su marido, la engañó con el mejor amigo de ella, pero después siguió todo medio trastornado al extremo de que Shania Twain se quedó con el esposo de, con el esposo que... se quedó con el esposo de la mujer que lo engañó a ella. Se cruzaron las parejas. Ah, pero no, pero me he perdido el revuelto gramajo, porque sí. Yo había entendido que el marido de Shania se había metido con el mejor amigo. Por eso dije, ya se ha armado. No. Así entendí, bueno, quizás mi cabeza fue, o quería que pasara eso. El marido de Shania se fue con la amiga de Shania. Y la mejor amiga de ella. Alá. Sí, y Shania con el tiempo se quedó con el marido de la amiga. Claro, los dos despechados, ¿sabéis? Quedó solito y dijeron, sí. Bueno, en vez de tenerle bronca, vamos a hacer el amor. Y ahí fueron, y wiki, habéis solucionado. Pero bueno, empezó lamentablemente con esa afección que la tuvo afuera del mundo de la música por 15 años. Dios mío. Que el Z dice que es el alcohol, y lo voy a buscar, igual no sé, pero no, bueno. Algo de alcohol hubo. Yo voy a reconocer que tengo un DVD de Shania, y un DVD de esta niña Sheryl Crow, que no vi nunca, jamás en mi vida. No. Shania. Me los había mandado un niño, que un amigo que tenía de China, y en China hace esas presentaciones muy monas. Y me había mandado muchos de Roxette. Me mandó la trilogía del Señor de los Anillos. Tampoco nunca jamás en mi vida. Con la que te dormiste en el cine. Me dormí en el cine, menos iba a abrir, iba a hacer un unboxing. Claro. Iba a hacer un unboxing de esas cosas. Está monísima la presentación, pero no me da gana ni siquiera de quitarle el fan. Así que nada, está en la seguidilla de mi colección. Hay varios DVDs que no están abiertos, y creo que está la trilogía del Señor de los Anillos. Vengan de a uno a todos los fanáticos del Señor de los Anillos. Yo decide. Tampoco las vi, Shania Twain y Sheryl Crow. No sé, no me la va a ganar. Vos sabés que el álbum Come Over de Shania, creo que es del año 97 o 99, hasta el día de hoy, sigue siendo el sexto álbum más vendido en la historia. Fue terrible lo que pasó con ese disco. En la historia de Shania, no creo que sea el más vendido de la historia. No sé de dónde está sacando esta información mi querido Briggs, pero el sexto más vendido de la historia... No, es terrible lo que vendió el álbum ese. No, pero no puede ser nunca jamás en la vida. Te lo digo porque... ¿cuál es el más vendido? ¿Thriller de Michael Jackson? Está sí, obviamente, está Thriller, sí. Hay uno está de los Thriller, Beatles, sí, Led Zeppelin. Pero uno de los Beatles creo que está en el puesto 7, no puede estar nunca, Shania. Está metida entre ellos. Sí, yo no... Voy a chequear esa información, no importa, no vamos acá, no al BRICS, pero lo vamos a chequear. Dudo que Shania realmente... ¿Es de Estados Unidos esta niña? Sí, fue un suceso ese álbum. No, a mí también me llamó la atención. Claro, el álbum, pero no para hacer. Sí, segundo Pink Floyd. Vamos ahí, el pulpo, que está ahí atento, que busque el ranking de los... Wendy Houston. Bueno, el cuarto pulpo, a ver, el pulpo nos está diciendo el ranking. Ahí está cantando el pulpo. Minuto al minuto. Vamos al minuto al minuto. Cuarto, ACDC. Vamos bien. Vamos, pulpo. Que llegamos. Chan. A séptimo. Bueno, no, pero eso no lo puedo creer. Eso no lo puedo creer. A mí me va a petar algo. Me va a petar. Sí. Fue un suceso. Un bajo ese álbum. Como al Sí, es el más vendido de la historia. Yo no lo puedo creer. Pero bueno, vamos, bien personal. Por eso la traemos. Esta señora, aparte de tener 3 discos de diamante, tiene 20 platinos, esta parte. Ala. Todos con el mismo disco, porque la verdad es que el único disco que conocemos es ese, que la gente lo vuelve a comprar para ver si le termina de gustar, ¿no? En realidad sigue pegando ese, a ella le fue muy bien, en realidad en toda su primera etapa, ¿cómo se dice? De country. Sigue pegando, ¿qué has dicho, niño? Pues yo entendí, sigue pegando ese. No sé qué ha dicho. Que la sigue pegando con ese disco, la gente lo sigue escuchando. Sigue pegando con ese disco. Por eso la gente lo vuelve a comprar. La tarda, la palpa. Bueno, felicitaciones a Soraya, que la verdad que... Gracias, Pulpo, por el minuto que nos hiciste, está genial. Debe ser por eso que mi amigo de China me habéis mandado el DVD y ahí está. Claro, te mandó algo importante, ¿viste? Vamos a escuchar el tema We're Still the One. Está presentado por el viejo proveedor mayorista de quesos y fiambres. Están en la avenida San Martín, 2450 de Solano. Vamos con el tema, Pulpo. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047.

Di Ángeles Muebles. Muebles y tapizados con diseño y estilo. Atención personalizada en Avenida Los Lirios, ex 24, número 4826, San Francisco Solano. Teléfono 115022-0314. Pagá en efectivo, transferencia bancaria o solicita tu crédito personal en nuestro local. Búscanos por Facebook e Instagram como Di Ángeles Muebles. Recordá, Di Ángeles Muebles, diseño y estilo para vos. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres. Todo para tu comercio. Excelencia en el rubro. Te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lacht, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Pero que era así, que si me tengo que volver loco con un álbum, con un tema, sería con este. Eso no puedo creer, no. Porque todavía no salgo de mi asombro. ¿Cómo Shania Twain? Esta es la especie número 7 a nivel mundial. He recibido mensajes desde los más bizarros. Y voy a hacer una aclaración primero, antes que nada. Mi querida Sabrina, que aprovecho a mandaros un besaco enorme al Currox, a Sabrina y a la Michu, que como cada sábado hacen su ritual de facturas y escucharnos. Gracias, chicos. Sabrina, mi querida Sabrina, te has ganado un hermoso DVD de Shania Twain cerrado y también te llevas el de la serie Trau que me ocupa espacio. El de la trilogía. Aplausos, pulpo. Sí, el de la trilogía de El Señor de los Anillos, no, porque señorita Corin es fan de esa peli, aunque tampoco lo va a ver nunca, pero no importa, nos quiere tener ahí. Pero te llevas a Peril y a Canalla, después los voy a buscar porque en algún lado están junto con el resto de los DVD, y que te los llevas, niña, porque la verdad es que no lo había visto nunca. Después he recibido otra clase de mensajes, como diciendo, pero qué injusto que es el mundo. ¿Cómo puede ser que esa niña esté en el puesto número 7? Otro. Sí, ni el marido la quería. ¿Cómo puede ser que la gente compre tantos álbumes? Pero que no se explica, no se explica cómo puede estar en el puesto 7. Aquí debe haber un error. Yo voy a ir a decir porque tiene que ser según las ventas de Estados Unidos. No creo que sea a nivel mundial. Sacando el BRICS, que le ha dado una venta y tiene el Come On Over, con todos los que le he preguntado, que me han mandado mensajes, ¿tienes Come On Over en tu casa? No. Es como, Cinch, ¿cuánto? ¿Has visto la película Tron? No. Bueno, vamos ahí, volvamos a Soda. Esto sí me interesa. ¿Quién no recuerda de música ligera, Canción Animal? Ha cumplido no sé cuántos años. Y bueno, dije, hay que traerlo porque aquí vamos, creo que 31 años. No, 30, sí, 31, salió en el 90 o en el 91, bueno, no me voy a hacer lío. Aquí la música está para disfrutarla y cuando decimos de música ligera, los Rockstars nos remontamos a aquel olorcito a Lunatic Park. A cuando Christopher arrancó esos estribos y explotó Luna y yo no podía creer estar viendo a Roxette haciendo de música ligera, que si un día que flipé. Dios. Y que voy a flipar cada vez que vea ese video. Es con ese momento, a mi gusto, es épico. Si hay algo épico, puede ser Luna Park y el primero cuando de ahí lo llamamos Lunatic Park. Pero bueno, traigo hoy para pasaros y que todos disfruten. Uno, a mi gusto, es un temazo entre caníbales. Y acá aprovecho a hacer la salvedad que quizás los fanáticos podrán darme la razón o quizás no. La versión original de Entre Caníbales, cuando arranca, a mi gusto y a mis oídos, es 100% Being With You del Per Gessle. Así que para mí, la gente de Soda y la gente que está cerca de Cerati debería escribir una carta a Gessle y decirle: me parece que me has robado algunos acordes y algunas melodías. A ver, niños, después en sus casitas pongan el intro de Being With You y pongan el intro de Entre Caníbales y suena muy, muy parecido. Pero bueno, no traemos la versión original de Entre Caníbales porque traemos una mega superior que solo el gran Gustavo puede hacer, y es su versión unplugged de Entre Caníbales. De nada, niños, a disfrutaros, porque es temazo. Entre Caníbales y... ¡Gracias! Escuchanos por www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Muy bien, y continuamos con Rock Nacional. Z en nuestro flashback del día de hoy. Z continuó indignado. El nivel de indignación que maneja el Z. Y ahora vamos a decirlo al aire. Hemos encontrado otro ranking donde Sanaya ni pinta ni corta y se sigue dedicando al alcohol. Porque la verdad es que no sé qué está pasando. Así que a los karmadictos que sigáis googleando y sigáis, quiero saber la verdad. Porque no puedo creer lo de Sanaya. Y he encontrado otro ranking donde no pinta, no está ahí. Así y va a seguir encontrando los en los que ella no esté. No, pero acá dice los 50 más vendidos de la historia y no están los 50. Pero ¿quién miente entonces? ¿Quién ha hecho el Wikipedia donde te pasan la información, niño? Lo vamos a seguir buscando. Los karmadictos estáis todos ahí, así que ahí está, están todos atentos ahí. Atentos al huevo frito. Decía que seguimos con Rock Nacional para el día de hoy. Otro tema que de alguna manera es inevitable que lo relacionemos con Roxette, ¿no? Tenemos Hacelo por mí. Nos recuerda obviamente a la llegada de Roxette en el 92. Hacelo por mí con Mario Pergolini. Pero bueno, el tema central de hoy en realidad tiene que ver con Rata Blanca, otra gran banda argentina. Muchos dicen que fue por ahí menospreciada por la prensa, porque quizás nunca hizo demagogia con las letras o quizás no estuvo metidos en escándalos, pero bueno, ellos hacían música y eso es lo importante. Lo demostraron cuando hicieron su Vélez, cuando festejaron los 30 años de carrera con un sinfónico que fue espectacular, y de alguna manera siguen regalando magia con todo eso. Hoy vamos a escuchar uno de sus grandes hits, que es Mujer Amante. Este tema está presentado por Viángeles Muebles, diseño y estilo para vos. Síganlo en las redes, recuerden que si mencionan a GK, tienen descuento. Así que vamos con el tema. Misteriosa mujer, con tu amor. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Flashback. Hi, this is Madonna. Pero ahora sí hemos traído a los Beatles y los sigo buscando en el ranking, no los puedo encontrar, pero lo que se ha desatado con esto de la canalla es pero incomprobable, así como increíble. Tiene el mismo peso, la incomprobabilidad con la incredibilidad, pero que no lo puedo creer. Si sí hay algo, y yo lo voy a cerrar aquí porque, o sea, dejen de enviarme cosas porque no quiero leer más. Solo lo que hemos llegado a la deducción que es el más vendido de la década del 90, porque da la casualidad que todos los otros que están en el mismo son álbumes de los 90. Y ahí sí tiene más lógica que sea el más vendido de una década, pero de ahí a que sea el más vendido de la historia. Ah, no, Thriller no es del 90, y sin embargo está en el ranking. Está repartido, hay páginas en las que figura como el más vendido de la historia, pero bueno. Va a seguir abierta la polémica entonces. Sí, va a estar abierto porque acá hemos encontrado uno que no figura. Encima que no figura en los 50. No, en los 50 figura en el puesto creo que 32, pero no en los 10 primeros. Pero bueno, sí, ha vendido muchos, no lo vamos a decir. Creo que más de 40 millones. Igual acá el Currox me ha confundido con tanta info, porque me ha dicho, guarda porque es lo que las compañías discográficas certifican, que seguramente es mucho menos a lo que realmente se ha vendido, bla, bla, bla, bla. Y la verdad es que no he entendido nada, pero lo más importante de todo esto es que mi querida amiga Sabrina se lleva dos DVDs cerraditos ahí para que algún día los vea, porque yo la verdad que no sé ni dónde tengo un reproductor de DVD. Porque no lo sé. Gracias a la polémica de Shania Twain. Sí, pero niños, pero por favor, yo no lo puedo creer que esta mujer está en el puesto número 7, 8, 32 o 40. ¿No? Me da lo mismo, porque el único tema que conozco es... No, ¿y cómo se llama el otro? Oh, the girls. Bueno, ¿cómo es? Bueno, me sale. ¿Es el mismo o es el otro? I feel like a woman. Ah, I feel like a woman. ¡Pam! Bueno, ese sí, son los únicos que conocemos, niños. Pero a ver, ¿cuántos álbumes va a vender si no conocemos ninguno? Sacando esos tres. Pero bueno, ¿por qué estamos escuchando The Beatles? Porque al Z le ha salido de los cojones. Porque voy a contar algo. Soñé con el tema que voy a pasar al aire. No lo soñé tal cual, pero me desperté tarareando la melodía. Yo decía, no es algo del rock. ¿De dónde tengo esta melodía? Es un tema, pero ¿es un tema cuál? ¿Es un tema cuál? Y estuve como toda la mañana dándole ahí a la maquinola del Z en la cabeza hasta que dije es de los Beatles. Y ahí me empecé a volver más chimpancé que al principio porque no es un tema que tenía hiperubicado. Y tenía la melodía y me resurgía en la cabeza cuando lo escuché. ¡Ah! Aquí estaba. Aquí estaba. El turrón, claro, era así, While My Guitar, Gently Weeps, y sí me acordé y dije, sí, es esta, y cuando lo escuché, y pregúntenme por qué el Z ha soñado con un tema de Beatles. No tengo ni la más pálida idea, así que no sé por qué, así como no sé por qué, Shania está en el puesto 7. De la misma forma, no sé por qué he soñado con The Beatles. Y seguramente esta noche voy a soñar a que viene Shania y me regala un álbum. Desde aquí en más, vamos a mandar saludacos a la señora Luis Miguel, a la prima de Arjona y a Shania, que le mandamos un besito en una porque no tenemos tu álbum. Si quiere venir y darnos uno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que nada, vamos a dejarnos de tanto parloteo. Y más tarde vamos a tener una sorpresita, quizás algunos la recuerden, quizás algunos no, quizás algunos la estén escuchando por primera vez, pero bueno, no voy a decir más nada. Vamos con Beatles y While My Guitar, Gently Weeps. Gently. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Nice and green before it's getting dark. You're the best I ever. preparamos su nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. Ahí volvemos silbando, momento de estrenos y está sonando Mercy de los Jonas Brothers. Es la banda sonora de Space Jam. ¿Se te ha visto la película? La 1, hace mucho. La 1. La de los Looney Tunes. Sí, ahora vuelven a revivir. ¿Y seguramente. ¿Qué dibujitos ponen? Están todos están, hasta la abuelita del canarito. ¿A quién está apuntado esa película? Porque, por ejemplo, si pones a un niño de hoy, creo que los Looney Tunes no saben ni cómo, ¿no? Tal cual, está pasando mucho eso, pero bueno, tienen, creo, la... los datos de los padres, de los hermanos, de los tíos, que los llevan a los borreguitos para que vean la película. Y ahí lo conocen. Compras el álbum de Shania Twain. Queda aparte para que siga en el puesto 6 o 7. Sí, porque no quiere bajar ella. Dijo, he dejado el alcohol, no tengo voz, no puedo hacer otro álbum que venda tanto. Así que nada, bueno, no. Vi la 1 en su momento. Era bastante peque, no sé, cuando de los 90 en la peli. 97, si no me equivoco, era. Me suena muy, ¿cómo se llamaba? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y esta, sí, como que la muy tengo esa onda. Muy por la mood. No, pero la tengo muy por el mismo tiempo. Pues. Uh-huh. Sí, no sí, sé sí. De cuándo son una o la otra. Pero bueno, no importa. Así que bueno, estamos con la cortina de Space Jams. Decíamos que luego de 3 años está el regreso este de los Jonas Brothers, que está marcado con mucha participación, ¿cómo se dice? A ver, mediática. En la última entrega de los Billboards, Nick Jonas estuvo como anfitrión. Él estuvo al mando de toda la entrega de los premios. Eso fue muy importante. Ese mismo día estrenaron single con la colaboración de Marshmello, que esto nos estaba diciendo el Pulpo. Es un, no un tan tema importante muy... como el álbum de Shania. Todavía no llegaron, es verdad. Nunca nada va a haber más importante. No, a partir de ahora no. Cada vez que digas que tal cosa es importante, no, o los streams, no tanto, porque si no, te hago escuchar el come on over y te vas a ver cómo te viene un come on over a la cabeza. Es verdad. También anunciaron tour a partir de septiembre, así que bueno, ahora vamos a estar presentando el nuevo single, se llama Remember This, también está muy bueno, un poquito más arriba. Este tema está presentado por el Centro de Castración de Quilmes Oeste. Solicita tu turno al 11 41 94 68 37. Los mejores profesionales y a un precio accesible. Vamos con el tema. Used to pray for a moment just like this. There's a fire in your eyes, I can't resist. Baby, we're gonna wanna remember this. Baby, we're gonna wanna remember this. I can taste it forever on your lips. There's a lifetime living inside that kiss. Baby, we're gonna wanna remember this. Baby, we're gonna wanna remember this. We ain't getting any younger. To be honest, I don't care. I'm not trying to live forever. I'm just trying to be right here. This I know. Only now it's all we got. This I know. Just one more dance, two more drinks. It'll go by fast, so don't you blink. Used to pray for a moment just like this. There's a fire in your eyes, I can't resist. Baby, we're gonna wanna remember this. Baby, we're gonna wanna remember this. I can taste it forever on your lips. There's a lifetime living inside that kiss. Baby, we're gonna wanna remember this. Every second I'm with you, I didn't know what I was after until I found it all in you. This I know. If tonight is all we got, don't let go. Yeah, yeah. Just one more dance, two more drinks. It'll go by fast, so don't you blink. Used to pray for a moment just like this. There's a fire in your eyes, I can't resist. Baby, we're gonna wanna remember. Baby, we're gonna wanna remember this. I can taste it forever on your lips. There's a lifetime living inside that kiss. Baby, we're gonna wanna remember this. Baby, we're gonna wanna remember this. just like this. There's a fire in your eyes you can't resist. Baby, where you gonna wanna remember this? You know it's true. Baby, where you gonna wanna remember this? Used to pray for a moment just like this. There's a fire in your eyes you can't resist. Baby, where you gonna wanna remember this? Baby, where you gonna wanna remember this? I can taste the forever on your lips. There's a lifetime living inside that kiss. Baby, where you gonna wanna remember this? Baby, where you gonna wanna remember this? Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. No more shadows in the night. No time to be afraid. It's all behind me now. I never felt so good. I never thought I could reach out and touch this high. Beautiful boy, where are you going to? No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés verte y sentirte bien por dentro y por fuera? Al mejor precio y en el mejor lugar, tenemos todo lo que necesitas. Asesoramiento con nutricionistas y tratamientos faciales. Limpiezas peeling, dermaplaning. Vela Velvet. Depilación, electrodos, drenaje linfático, manual, cuerpo completo.

Vamos a dejar ahí porque la película rodeada me ha hecho acordar una foto que me ha mostrado la señorita Grey y todo cierra con la película. Tenías prohibido hablar de esa foto, Zeta. Tenías por prohibido eso, hacerlo. Por eso no la vamos a nombrar más. Y vamos a contaros a los carmaditos porque estáis aquí en este programa. ¿De qué tenemos que hablar, mi niña, mi querida? Muy cochina, ¿no? Tenemos que hablar... No vamos a hablar más de Shania Twain. Y pará, porque... Yo vengo anotando porque estoy escuchando todo el programa y dije, yo tengo que intervenir acá, yo tengo que hablar de esto, yo tengo... Chicas, yo fui a ver la de Space Jam, la última. Muy buena película, muy linda película. Sí, fui con mis ahijados. Vos que decías, Zeta, que los chicos no conocen Looney Tunes, los conocen. Y no saben lo bien que la pasaron. Se divertían con cada una de las escenas. Obviamente que nosotros que vimos hace 25 años Space Jam 1, conocemos un montón de cosas y además los Looney Tunes fueron para nosotros nuestros día a día. Y tiene muchos guiños para la gente joven como nosotros. Pero los chicos se divirtieron mucho. Muy bien, por la recomendación. Así que bueno, pero no estamos para recomendar Space Jam acá. Estamos para recomendar otra cosa, ¿no sé, Tita? Eso, vamos a recomendar una obraza que hemos visto el día de ayer que se llama Habrá sido amor. Repito nuevamente que tienen un concurso en Instagram para ganarse un par de entradas. Se la gana un solo niño o niña o niñe. Se gana el par de entradas para ir a ver la obra el viernes que viene. Y ahora, niña, cuenta tú, porque cuando hemos ido y empezaba todo el baladas en español, se dice, a señorita Grey le va a petar algo. que me caigo, me levanto. La verdad tengo que confesar que, bueno, obviamente, siendo una obra de teatro argentina, no esperaba menos que escuchar a Roxette en español en la misma, así que ya fui seteada. Por supuesto, seteada ha ido porque ha ido con Zeta. Claro, seteada ya fui. Sin embargo, debo confesar que hay algo que me gustó y mucho, y hoy así hablando con una amiga y comentándole la obra, descubrí por qué. Porque mi enojo con baladas en español siempre fue que la persona que hizo la traducción de las letras no captó la original, o sea, no es la letra original de Roxette la que nosotros escuchamos en español. No, entonces, mi enojo hacia baladas en español y hacia los temas traducidos son eso, que nosotros conocemos la letra en inglés, amamos la letra en inglés, la música nos transmite lo que se siente con la letra en inglés, y con las palabras en español no me pasa eso. O sea, yo escucho baladas en español, escucho otra letra y no me transmite el mismo sentimiento. Pero ayer en la obra me pasó algo muy lindo, que fue descubrir que esas letras también pueden ser cantadas con un sentimiento. Por supuesto. Entonces, ahí está el key. Ahí, o sea, claro, escuchar las canciones que uno conoce de baladas en español, cantadas con el sentimiento que le corresponden. A ver, no estoy diciendo que Marie las cantaba mal, todo lo contrario, Marie cantaba con el sentimiento que tenían las canciones en inglés, pero no pegaba la letra con el sentimiento que le daba Marie. Sin embargo, ayer en la obra, escuché por primera vez Soy una mujer, y a Karim le pasó lo mismo, cantaba con el sentimiento que realmente tiene esa letra. Y eso me fascinó. Yo siempre dije, a mí me hubiese gustado mucho, pero mucho, mucho, mucho, haber visto a Marie interpretando algún tema en español. Solo vimos un pelín de Un día sin ti en un programa de España, pero dije... es lo único, ¿no? Sí. El día que veamos a Marie interpretando algo en español, porque, digo, tienen una noción de la letra, y quizás a muchos fanáticos le hubiese llegado de manera diferente ver a Marie, porque Marie era 100% expresividad e interpretación. Sí, pero tal cual. Tiene mucha razón lo que dice señorita Grey, también tiene mucho que ver con los niños estos que actuaban en la obra, que cuando uno es un buen actor, y por eso a mí yo defiendo tanto al teatro independiente, porque creo que el teatro independiente siempre se hace con pasión y a pulmón. Tal cual. Que no la tienen las grandes obras, que quizás tienen una producción mucho más grande. Vamos a hacer una salvedad. Los niños participantes son Solana, no me acuerdo el nombre de la chica Solana, y Jorge Camisay, que son los dos protagonistas y principales. Y hoy, esta mañana, estuve hablando con Jorge, lo felicité por la obra, le comenté lo que te había pasado a ti, señorita Grey, Muy bien. El prejuicio que, vamos a decir la verdad, la mayoría de los fanáticos tienen sobre Balada en Español. No yo, porque a mí me ha encantado siempre escucharlos en el idioma, pero bueno. Bueno, a mí también, a mí también. Sí ha pasado que al común de los fanáticos chocan, porque es verdad, las letras son completamente diferentes a lo que uno está acostumbrado. Pero bueno, le hablé mucho de lo que nos había pasado, pero que a mí me gustaba realmente que, primero, que habéis tomado a Roxette para hacer una obra de teatro. Segundo, lo bien interpretado que había estado, porque más allá de algunas cositas que, bueno, a mí me pueden gustar más o gustar menos, estuvo impecablemente interpretado. Supongo entonces que esa interpretación, para que llegara mejor, estaba en el momento justo entonces de la obra. Claro, la obra transcurre, es una historia, está bien narrada, tiene lindos diálogos, y cada canción de Roxette cierra como lo sucedido y hablado en los diálogos anteriores. Es como que hacen el marco a lo que va a oír, a lo también y a lo que va a estar por venir. Entonces está muy armado. Y no solamente que hay temas, obviamente, de baladas en español, sino interpretaciones de Roxette al español, como por ejemplo Dangerous o So Far Away, que a mí me pareció una maravilla So Far Away. Sí, nos sorprendió realmente escuchar esa canción en español y dijimos, ¿por qué no había salido eso en baladas o por qué no fue interpretada por Roxette esa canción? La verdad que muy linda sorpresa, y como dice Zeta, muy bien interpretada la obra. Llega el contenido de la historia y tiene sentido las letras de Roxette en ese contenido. Eso es lo más lindo de todo. Tiene mucho sentido en ese contexto. Y yo digo, qué bueno, porque también después le pregunté a Jorge quién era fanático en ese grupo, o quién es, porque tiene que haber más un fanático. Y me dijo, no, la verdad que cuando escribí la obra, que también me parece un puntazo y un golazo que él haya escrito la obra, no solamente que la actúe, sino que la escriba, porque tiene un plus. Me dijo, cuando la escribía y lo primero que pensé, dije, tiene que ser Roxette, porque era un álbum que había estado escuchando y la verdad que una cosa disparó a otra. Y digo, bueno, como fanático lo felicito, porque para nosotros que somos fans tiene un doble plus. Y le dije, para mí como fan, Roxette es la banda sonora de mi vida, pero ir a verlo plasmado en una obra de teatro, para mí es un golazo. Por supuesto. Sí, lo felicité por todo y dijo que bueno, que realmente agradecía las palabras, porque dijo, además que no todo el mundo se toma el tiempo de escribirle para decirle, niño, he ido a ver tu obra y me ha encantado. Pero bueno, ¿es hiper recomendable o no? Tengo que ir a verla entonces. Definitivamente. Y sus oyentes, ya estaba diciendo nuestros oyentes, chicos, todavía soy parte del programa. Tienen que participar del sorteo. Muy bien, que lo vamos a repetir, está colgado en Instagram, tenéis que arrobar a algún amigo, bla, bla, bla, bla, bla, y tienen tiempo hasta el jueves a las 10 de la mañana, porque como la obra es el viernes, recordemos a todos los que estáis escuchando que la obra es aquí en Capital, en Caballito, se llega hiper fácil y nada. Y vamos a ver si el sábado que viene sacamos al aire, no a señorita Grey, sacamos a Jorge, que es el niño que actúa y que ha escrito la obra, para que nos cuente un poco más. Y si de paso algún carnadicto ha ido, lo podemos sumar y que todos cuenten qué os ha parecido la obra. Muy linda propuesta. Pero a mí me encantó, y lo voy a decir porque lo dije anoche, salir y ver a señorita Grey que diga, hasta me encantó, soy una mujer. Yo sé que señorita Grey es muy reacia o reticente a lo que es en español. Que haya salido y haya dicho que le gustó, pero eso habla bien de los niños que estáis actuando, porque el fin de un actor es llegar a la persona, es interpretar. Y ahí viene mi enojo con Elena, que lo hemos hablado hoy toda la tarde y lo hemos hablado el día de ayer. Elena canta hermoso, lo hace bien, porque la verdad que no lo hace mal, pero no sabe interpretar, no logra llegar, no sabe transmitir, y para mí eso es la base de todo. Fíjate cómo cinco niños que no conocemos, cantando temas que quizás ni ellos son fanáticos, pero se han aprendido las letras, logran interpretar y transmitirnos algo. De eso se trata. Para mí ella quiere transmitir algo acerca de su pasado con Linda Blair. Sí, seguramente. seguramente tiene un pasado. No, ¿cómo? Me quedé en el limbo recién. ¿Hola? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Estás, niña? Ha sido Elena. La hemos nombrado y se corta la señal. ¿Señorita Grey? ¿Señorita Grey? Hola. Bueno. Acá estoy de vuelta. Hola. Sigue la luz. Acá estoy. Yo les quería decir los nombres de los actores de ayer de la obra. Muy bien, eso sí, bravo. Jorge Camisay, Solana Gómez Moya, Inti. Ay, qué apellido. Zúñiga, China Muy Farina, bien. Marco Michienzi, Sergio Soria y Lucía Martín. Bueno, felicitaciones. Todos ellos, aplausos de pie para ellos. Felicitaciones para todos ellos, porque la verdad que lo hacéis de maravilla. Es un golazo que habéis metido a Roxette, es un punto muy a favor. Yo había visto, hablo por mí, no creo que la vimos con Briggs, una obra que también estaba basada en temas de Roxette y de Nirvana en 2011, con Leo Bosio, que estuvo en casa. Fui a verla. Seis meses. Ah, tú también has ido. Estaba yo también buena, he ido. Estaba buena, pero esta tiene el condimento de la narrativa y del desarrollo de la historia que a mí me parece 100% más atractiva. Así que felicitaciones a los niños, al Galpón de Arte de Caballito y a, no me voy a acordar, Expansión Teatral, creo que es la productora, así que besazos a todos y que ojalá que la obra continúe mucho tiempo porque es un golazo ir a verla. Sí, sí, buenísimo. definitivamente. Así que Brix, bueno, esperamos que vos vayas pronto, así das tu devolución también. Es que tiene que participar en el sorteo. Le he dicho que participe y parece que está como focado con el sorteo porque no ha querido participar. Así que ahora vamos a ver. Si no. A ver, Zeta, convengamos en lo siguiente. Briggs tiene que pagar su entrada. Sí, obviamente. Por eso no participa del concurso, porque el concurso es para tus oyentes, no para que Briggs se lo gane y que no se lo ganen los oyentes. Pero si él arroba a algún amigo, se lo puede ganar ese amigo, y si ese amigo después lo invita, todo vale. Ha sido un placer que hayas venido al programa. Que gracias por invitarme. Sí, que hayas despojado a Zanaya de su puesto, el Briggs ha golpeado el micrófono, Elena te ha cortado la señal, y bueno, y niños, lo saludos al oso. Saludos al oso. El oso se quedó con Briggs, no conmigo. Yo quiero avisar eso y quiero desmistificar lo que vienen diciendo. Vamos a cortar el aire. El Briggs está en pareja con el oso, pero el igual, a ver, a mí me están enterrando el oso y el oso no está conmigo. El oso está con Briggs. El Briggs no quiere salir del closet, digo, del zoo, y tiene que contar su relación con el oso. Pero bueno, el otro día estuvo mandando unas fotos ahí del marico del oso. Yo creo que él está con el oso. Sí. ¿Cómo puede conseguir esa foto si no? Pero que es su fetiche. No sé. Lo peludito es el fetiche. Por eso. Así que conmigo el oso, chicos, no va. A mí me gustan bien lampiños, quiero que lo sepan. Vamos a acotar algo más, señorita Corin. Nos están corriendo con el tiempo, chicos. Señorita Corin ha quedado loca con el niño de la obra de teatro, con el Jorge Camisay. Pero qué bonito. Pero niña, que lo sigas en Instagram si te parece tan bonito. Bueno, chicos. Gracias, señorita Grey. Y a todos nuestros armadictos los dejamos con No sé si es amor, dedicado a la obra de teatro Habrá sido amor, y a señorita Grey, que ya, si no. Besitos a todos. So decías amor, pero no parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él. Pues decías amor, pero crece, crece tan dentro de mí que se ve a flor de piel. Qué curioso, siempre juntos. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. It's no secret I've been waiting, but I didn't expect this. Nothing will remain, nothing stays the same after you came. It's no secret I've been starving. I never felt anything for years. I sang. Bueno, pero niño, cómo ha volado el programa el día de hoy. De hecho, nos hemos pasado. Y le vamos a mandar un saludaco a nuestro amigo Hernán, que siempre nos cede unos minutillos. Y bueno, se nos ha ido el programa. Quiero decir que el tema que viene lo presenta la gente de Taime.estética. Buscaros en Instagram a nuestros niños de La Plata, que ahí he hablado con mi amigo José y voy a ir a hacerme algo de... Con los 38 me toca hacer algo de belleza, así que vamos a estarlos visitando. Una vez más, recordamos que tenemos un concurso para ganar dos entradas para la obra Habrá Sido Amor. es un puntazo, vayan a verla, entren al Instagram, participen, sorteamos el próximo jueves por la tarde. ¿Cinco? Okay. Jueves. Tengo unos saluditos que me quedaron afuera. Muy bien. Rápido para Diana y Cristian, Marcos Coutinho, Mari La Fuente, es una oyente de nosotros de Solano, que está contagiada con COVID, está en su casa. Un saludo enorme de nosotros para ella, que se recupere pronto. Espero que te recuperes pronto, niña, que fuera ese COVID. Ahí está. También para la tía Griselda, abrazotes. Muy bien, y yo aprovecho y mando un saludaco enorme para mi amigo Maxi y su mamá Mónica, para María Madeus, que como siempre estáis escuchando, para Silvana, para el Juan José, que milagrosamente ha escrito y dice que lo ha escuchado a las 20. No sé si ese niño estará bien o se ha sumado para aportar cosas de Shanaya. Para mí, por supuesto, esa era la consigna de hoy. Es un fan de Shanaya. Para mí él tiene la camiseta que dice I love Shanaya y se ha comprado... capaz que tiene el CD. 39.999.000 de los CDs que ha vendido esta línea. Pero bueno, se nos ha volado el programa. Queremos agradeceros una vez más a todos los karmadictos, como siempre, por estar del otro lado, niños, estando, comandando aquí, arriba de todo, como cual siempre lo digo, cual Titanic, está la señora Claudia de Aporta, que habéis mandado un bonito mensaje por mi cumple y lo escuché como 5 días después. Le he pedido disculpas, no sé qué ha pasado, ha petado el WhatsApp, pero bueno, comandando todo, la señora Claudia de Aporta. Excelente, en los controles y puesta en el aire, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, en asistente de producción, retando al pulpo y retando a Zeta siempre, para variar, nuestra querida señorita. Sí. Por supuesto, y me estuvo acompañando, como siempre, mi coequiper, el Leonino Zeta. El Shania Twain fan, señor Brick. Recordad, niño, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Vamos a ver, Guaidoncha, si se manda la fiestita que todos estamos esperando. Ahí está, excelente. Falta muy poquito para nuestro aniversario. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida y a participar de esto. Buenas noches. Hasta pronto. Day I see him coming. Every day he walks on by. I used to be a normal person before he came into my life. Every night I keep on dreaming. Every night I take him home. Oh, we always go to bed together. I always wake up all alone. Oh, it's strange, so strange. Oh, what is doing to me? Has ever happened to you the way it has happened to me? All the way it has happened to me. Every day outside my window, always 22 to 8. Oh, I wished he stayed a little longer, but his bus is never late. Every night we're dancing slowly. I play the music he adores, like Sinatra. Then we're talking important things for sure. Oh, it's strange, so strange. Oh, what is doing to me? so strange. Did this ever happen to you the way it has happened to me? The way it has happened to me. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.